Yo. Momo. Dímelo, Alex. No fue suerte. Fue que siempre estuviste ahí. Músico. Billy. Alex. No me suelte. No. Pues fue contigo que pensé. Poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré. Hasta poner mis enemigos debajo de mi pie. Me siento solo, nunca solo.